Este programa es extraño y real. Se incluyen las voces y ficciones de un pobre loco. Si quiere conservar su cordura, le recomendamos encarecidamente que no lo escuche. Aloha, aloha. Superviviente al apocalipsis de la realidad. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dar un portazo en las narices al tiempo. Vea por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelio es como me llaman en esta ciudad sin nombre y hoy te invito a irnos a la playa. Así que coge tus chanclas, tu sombrilla y tu traje de baño de los años 20. Pero ten cuidado. No te metas en el agua sin hacer la digestión. Puede que termines a un paso del abismo. Doctor, doctor Frankenstein, ¿qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Este anochecer os traemos un relato de Sonia Haft Green y Howard Phillips Lovecraft. Sonia estuvo casada con Lovecraft, pero seguro que del maestro sabes un montón y de ella no tanto. Sonia Haft Green Lovecraft Davis, nacida el 16 de marzo de 1883 en Ichnia, Ucrania, fue una figura intrigante y notable en la historia literaria del siglo XX, aunque no lo creas. Su vida estuvo marcada por una serie de eventos dramáticos y relaciones significativas que la convirtieron en una mujer independiente y resiliente, a pesar de los desafíos que enfrentó. Sonia nació en una familia judía bajo el apellido Haft. Tras la muerte de su padre, cuando ella era una niña, su madre se trasladó a los Estados Unidos, dejando a Sonia y a su hermano en un colegio en Liverpool. En 1892, se reunieron con su madre en Nueva York, quien se había vuelto a casar con un tendero llamado Morris. A los 16 años, el 24 de diciembre de 1899, Sonia se casó con Samuel Green, un inmigrante judío ucraniano, 10 años mayor que ella. Este matrimonio resultó ser turbulento y lleno de dificultades. Un año después de la boda, dio a luz un hijo que tristemente falleció a los 3 meses. En 1902 nació su hija Florence Carol, quien más tarde sería conocida como Carol Weld. La relación con Samuel fue difícil. Según las cartas de H.P. Lovecraft, Samuel era un hombre de carácter brutal y abusivo. Tanto que, por lo que parece, un Samuel atormentado acabó con su propia vida. Pese a estos problemas, Sonia demostró ser una mujer de carácter fuerte e independiente, trabajando como sombrerera en unos grandes almacenes y viajando con frecuencia por su trabajo. Su salario le permitió mantener una buena casa en el lujoso barrio de Flatbush, en Brooklyn, y apoyar varias publicaciones amateur. Su hija Florence se convirtió en una exitosa periodista, pero la relación entre ambas era tensa debido a sus personalidades igualmente fuertes. Sonia apenas menciona a su hija en su libro La vida privada de H.P. Lovecraft, que se centra principalmente en su relación con el famoso escritor de Providence. En junio de 1921, Sonia conoció a H.P. Lovecraft en una convención de prensa amateur en Boston. Rápidamente, se interesó en la publicación de historias de terror. Ingresó al mundo de la prensa amateur 4 años antes de la mano de James Ferdinand Morton Jr. y llegó a ser presidenta de la United Amateur Press. En octubre de ese año publicó The Rainbow. Lovecraft revisaba sus trabajos, incluyendo su relato El horror en la playa Martin, publicado en Weird Tales en noviembre de 1923, bajo el título The Invisible Monster. En febrero de 1924, Lovecraft perdió su manuscrito de Under the Pyramids mientras se dirigía a Nueva York para casarse con Sonia, y pasaron la luna de miel en Filadelfia reescribiendo el manuscrito. Después de su boda el 3 de marzo de 1924 en St. Paul Chapel en Manhattan, la pareja se mudó al apartamento de Sonia en Brooklyn. Sin embargo, pronto enfrentaron dificultades económicas y de salud. Sonia perdió su tienda de sombreros y Lovecraft no podía encontrar trabajo. En busca de empleo, Sonia se mudó a Cleveland, dejando a Lovecraft en Nueva York. Durante el último año de su matrimonio, Sonia viajaba continuamente debido a su trabajo y enviaba a Lovecraft un pequeño subsidio semanal, lo que lo llevó a trasladarse al barrio obrero de Brooklyn Heights. El maestro afirmó en sus cartas que en una ocasión pasó 3 días con solo una barra de pan, una lata de judías y un trozo de queso. Años más tarde, cuando Lovecraft ya había regresado a Providence, acordaron un divorcio amistoso, pero nunca se formalizó. En la década de 1930, Sonia escribió una obra de teatro titulada Alcestis, con prólogo de Howard, que permaneció inédita hasta 1980, cuando fue publicada por Strange Company. Después de su separación con Lovecraft, Sonia se trasladó a California en 1933. Y en 1936 se casó con el doctor Nathaniel Abraham Davis en Los Ángeles. No supo de la muerte del maestro en 1937 hasta 8 años después, aunque Howard le había asegurado que firmó las disposiciones finales. Su divorcio no se terminó legalmente, por lo que la unión de Sofía y Davis era técnicamente una bigamia. Este hecho la perturbó mucho hasta el final de su vida. Sin embargo, la tragedia no terminaba aquí. Su tercer marido murió en 1946, solo un año después de enterarse de la muerte de Lovecraft. Sonia vivió sus últimos años en una residencia de ancianos en Sunland, Tujunga, Los Ángeles, donde murió el 26 de diciembre de 1972, a los 89 años. Su vida estuvo llena de desafíos, pero también de logros y contribuciones significativas al mundo literario, especialmente a través de su primero apadrinado y después amante, Howard Phillips Lovecraft, y su participación en la prensa amateur. ¿Ya te has echado protección solar? Pues vamos al lío. ¡Maldito ruedo! Porque ya no sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión. televisión para conocer las programaciones. El horror en la playa Martin. Sonia Haft, en colaboración con H.P. Lovecraft. Nunca escuché una explicación convincente y adecuada del horror de la playa Martin. A pesar de un gran número de testigos, no hay dos que concuerden entre sí, y el testimonio tomado por autoridades locales contiene las más sorprendentes discrepancias. Quizá esta vaguedad sea normal en vista del carácter inaudito del horror en sí. El terror más paralizante para todos aquellos que lo vieron y de los esfuerzos hechos por la elegante posada Wavecrest para silenciar todo después de la publicidad creada por el profesor Aon y su artículo. ¿Están los poderes hipnóticos reservados a los seres humanos? Contra todos estos obstáculos, me esfuerzo en presentar una versión coherente. He visto el espantoso hecho y creo que mi versión debería darse a conocer en vista de las aterradoras posibilidades sugeridas. La playa Martin es una vez más un lugar populoso, un balneario muy visitado. Y yo tiemblo cuando pienso en ello. Sin embargo, no puedo mirar al océano sin temblar. El destino no carece siempre de un sentido de drama y clímax. En consecuencia, el terrible suceso del 8 de agosto fue seguido por un periodo de menor excitación en torno a la playa Martin. Todo comenzó el 17 de mayo, cuando la tripulación de un pesquero, el Alma de Gloucester, bajo el mando del capitán James P. Horn, mató tras una batalla de casi 40 horas a un monstruo marino cuyo tamaño y aspecto produjeron luego una gran conmoción en círculos científicos y que ciertos naturalistas de Boston tomaron grandes recaudos para su preservación taxidérmica. El animal tenía unos 50 pies de longitud y era de forma cilíndrica, de unos 10 pies de diámetro. Inconfundiblemente, era un pez con branquias en su mayor afiliación, pero tenía ciertas curiosas modificaciones, tales como rudimentarias extremidades delanteras con forma de 6 patas con dedos y de aletas pectorales, las que promovían las más amplias especulaciones entre los especialistas. Su extraordinaria boca, su gruesa y escamosa piel y su único y profundo ojo eran maravillas apenas menos remarcables que su colosal tamaño. Y cuando los naturalistas se pronunciaron diciendo que era una criatura recién nacida, de pocos días de vida, el interés del público tomó dimensiones aún más extraordinarias. El capitán Horn, con astucia yanqui, obtuvo un buque lo suficientemente grande como para albergar al monstruo en su bodega y arreglar allí la exhibición del trofeo. Aplicando una cuidada carpintería, logró montar un excelente museo marítimo y zarpó hacia el sur, hacia el lujoso distrito marino de la playa Martin. Una vez que ancló en el muelle del hotel, se dedicó a recaudar onerosas cuotas de admisión. La intrínseca prodigiosidad de la bestia y la importancia biológica para muchos turistas científicos se combinaron para convertirse en la sensación de la temporada. Era absolutamente único. Único a niveles de revolución científica. Eso estaba bien comprendido. Los naturalistas habían demostrado que este ejemplar difería radicalmente de un inmenso animal pescado en las costas de Florida. El leviatán recién nacido era obviamente un habitante de profundidades increíbles, quizá de miles de pies. Poseía un cerebro y unos órganos que indicaban una vasta evolución, algo totalmente fuera de lo hasta ahora relacionado con el mundo oceánico. La mañana del 20 de julio, la atención del público se centró en la pérdida del buque y su extraño tesoro. En la tormenta de la noche precedente, se había librado de sus amarras y se había desvanecido para siempre de la vista del ser humano, llevándose consigo al único guardia que había dormido a bordo, a pesar del vendaval. El capitán Horn, respaldado por el excesivo interés científico y asistido por un gran número de barcos pesqueros desde Gloucester, emprendió una exhaustiva búsqueda, pero sin más resultados que la incitación de comentarios e interés. El 7 de agosto se perdió toda esperanza y el capitán Horn regresó a Wavecrest para resolver sus negocios en la playa Martin y conversar con algunos de los científicos que aún permanecían allí. El horror se desató el 8 de agosto. Fue en la penumbra, cuando las grises gaviotas sobrevolaban cerca de la costa y la luna comenzaba a resplandecer sobre las aguas. La escena es importante de recordar, puesto que cada impresión cuenta. En la playa había varias personas paseando y algunos bañistas rezagados, provenientes de las casas de campo que se elevan modestamente en las colinas del norte o del adyacente hotel, cuyas imponentes torres proclamaban su fidelidad a la riqueza y a la grandeza. A buena distancia había otro grupo de espectadores que descansaban en las terrazas cubiertas e iluminadas del hotel y que disfrutaban de la música del suntuoso salón. Estos testigos, incluidos el capitán Horn y su grupo de científicos, se unieron al grupo de la playa antes de que el pánico progresara demasiado. Lo mismo hicieron muchos del hotel. Ciertamente, no hubo carencia de testigos, sino que confundieron en sus relatos, por el miedo y la duda, aquello que vieron. No hay registro exacto de la hora en que comenzó todo, aunque la mayoría dijo que la luna estaba a un pie por encima del vaporoso horizonte. Mencionaron la luna porque lo que vieron pareció sutilmente conectado con esta. Era una especie de furtiva y deliberada ola que parecía venir desde la lejana línea del horizonte a través de una trémula senda, difusa por los reflejos de la luna y que pareció atenuarse antes de llegar a la costa. Muchos no se dieron cuenta de esta onda hasta que la recordaron por los siguientes eventos, pero pareció haber sido muy marcada, diferenciada en altura y movimiento de las olas contiguas. Algunos la vieron como sutil y calculada, y como si se extinguiera taimadamente por los remotos arrecifes negros. De pronto, un grito de muerte centelleó desde el agua salada. Don't you dare touch me. Stand back. Grito de angustia y desesperanza que inmediatamente movió la piedad de todos aquellos que lo escucharon. Los primeros en responder fueron los dos socorristas de turno, robustos hombres en atavío de baño, con su oficio proclamado en letras rojas a través de sus pechos. Acostumbrados al trabajo de rescate y a los gritos de los que corren peligro de ahogarse, no pudieron hallar nada familiar en las ululaciones de ultratumba. Pero su sentido del deber les hizo ignorar este detalle y procedieron a seguir el modus operandi habitual. Apresuradamente tomaron un salvavidas inflado con aire, aferrado a una bobina de soga. Uno de ellos corrió a través de la costa hasta la escena donde ya se había apiñado la multitud. Desde ahí lanzó el objeto, luego de girarlo varias veces para ganar velocidad, en dirección hacia donde había venido el sonido. Después de desaparecer el flotador entre las olas, el gentío curioso aguardó para ver aquel cuyo dolor había sido tan grande. Impacientes de que el salvavidas lo condujera de nuevo a la playa. Pero pronto quedó claro que el rescate no sería rápido. Por más que los dos socorristas tiraban de la soga, no podían mover aquel objeto que estaba al otro extremo. En cambio, notaron que algo hacía fuerza, igual y aún mayor, en la dirección opuesta. En cierto momento, ambos socorristas fueron arrastrados de sus posiciones hacia el agua por la extraña fuerza. Uno de ellos, recobrándose al instante, clamó por ayuda a la multitud en la playa, en donde se hallaba la bobina con el remanente de la soga. Al siguiente instante, los hombres más forzudos, entre los que se contaban el capitán Horn, en primer lugar, comenzaron a tirar junto con los socorristas. Más de una docena de rudas manos estaba ahora remolcando desesperadamente la gruesa cuerda. Cuanto más fuerte bregaban, la extraña fuerza igualaba el esfuerzo al otro extremo. Y debido a que en ningún momento se relajaba, la cuerda se volvió rígida como el acero. Los que tiraban, al igual que los espectadores, por su curiosidad, se vieron consumidos por la naturaleza de esta fuerza marina. La idea de un hombre ahogado había sido ya desechada, e insinuaciones de ballenas, submarinos, monstruos y demonios eran libremente tenidas en cuenta. Todos seguían tirando con la sombría determinación de descubrir el misterio. Finalmente, se decidió que una ballena habría engullido el salvavidas. El capitán Horn, ya como líder natural, gritó a quienes estaban en tierra firme que sería necesario un bote como medio para acercarse, arponear y cazar al leviatán oculto. Varios hombres se dispersaron en busca de una embarcación adecuada, en tanto que otros fueron a suplantar al capitán en la tensa cuerda, ya que su lugar era lógicamente al frente de la partida que se formaría para tripular el bote. su idea de la situación era muy clara y no se limitaba a una ballena, ya que se había entrevisto con un monstruo mucho más extraño. Se preguntaba cómo podría actuar y manifestarse un adulto de esta misma especie a la que pertenecía el infante de 50 pies. Entonces, con espantosa brusquedad, todos comprendieron el hecho crucial que mutó el marco de maravilla y sorpresa reinante hasta ese momento en uno de horror, y el grupo de trabajadores y testigos se vieron presa del pánico. El capitán Horn, intentando dejar su lugar en la soga, se dio cuenta de que no podía quitar las manos de su lugar, que estaban adheridas con una inenarrable fuerza, y en un segundo comprendió que era incapaz de retirarse de la cuerda. Su apuro fue adivinado instantáneamente por los demás. Cada uno probó su propia situación, llegando a la conclusión de que todos estaban en la misma condición. El hecho no podía ser negado. Cada uno de los hombres estaba irresistiblemente retenido a la línea de cáñamo que, lenta, horrible e implacablemente, los empujaba hacia el mar. Un terror mudo se sucedió, un horror durante el cual los espectadores quedaron petrificados, paralizados, sumidos en la inmovilidad y el shock mental. Su completa desmoralización se reflejó en las conflictivas narraciones que proporcionaron luego y las pusilánimes excusas por sus aparentes inacciones. Yo lo reconozco. Fui uno de ellos. Lo sé. Todos los que tiraban pasaron de una serie de frenéticos gritos y futiles quejidos a sucumbir a la paralizante influencia y guardar silencio frente a tan desconocidos poderes. Estaban bajo la luz de la luna, tirando desesperadamente, a ciegas, contra una espectral condenación, e inclinándose monótonamente hacia atrás y hacia adelante. A medida que el agua trepaba primero a sus rodillas y luego a sus caderas. La luna se ocultó parcialmente tras una nube y en la penumbra la línea de hombres semejaba a algún siniestro y gigantesco 100 pies, retorciéndose en garras de una muerte terrible. La cuerda se volvía cada vez más dura a medida que el sogatira entre ambos extremos se incrementaba. Las olas iban ocupando cada vez más terreno a la playa, avanzando lentamente, hasta que las arenas, pobladas en la tarde por niños risueños y amantes susurrantes, eran ahora engullidas por la inexorable marea. La manada de espectadores, atacados por el pánico, iba retrocediendo a medida que el agua le empantanaba los pies, mientras la aterrorizada línea de contendientes seguía ondulando, con medio cuerpo sumergido y en este momento a considerable distancia de su audiencia. El silencio era completo. La multitud, habiendo logrado una desordenada retirada más allá del alcance de la marea, observaba con muda fascinación, sin poder brindar una palabra de advertencia o de ánimo, y muchísimo menos intentar alguna clase de auxilio. Había en el aire un pavor pesadillesco, de mal inminente, algo que nunca antes se había visto o sentido. Los minutos parecían alargarse en horas. Rítmicamente, lenta y horriblemente, con la garantía de una muerte segura. Espesas nubes ocultaron nuevamente la luna y la luz que iluminaba el agua desapareció. La línea de cabeza serpenteante ya ondulaba muy débilmente. De vez en cuando se veía algún rostro lívido, fulgurando pálido en la oscuridad. Las nubes se acumularon hasta que de sus interiores surgieron afiladas lenguas de fuego. Los truenos surgieron, suaves al principio, luego incrementándose hasta llegar a una ensordecedora y demente intensidad. Entonces sobrevino uno culminante que pareció reverberar tierra y mar. Tras el cual se desató un aguacero de tal violencia que pareció que se hubieran abierto de par en par las compuertas del cielo. Los testigos actuaron instintivamente, a pesar de la ausencia de conciencia y pensamiento coherente, y se retiraron hacia la loma sobre la que se elevaba el hotel. Los rumores habían llegado a los turistas del interior, así que los refugiados se encontraron con que las demás personas estaban tan aterrorizadas como ellos mismos. Creo que se vociferaron algunas palabras de terror, pero no puedo asegurarlo. Varios de los que estaban en el hotel se habían retirado paranoicos a sus cuartos. Otros se quedaron para observar la línea de cabezas meneantes que aún se veía por encima de las ascendientes olas cada vez que un relámpago iluminaba la playa. Recuerdo haber pensado en esas cabezas y los desorbitados ojos que contendrían. Ojos que podrían reflejar bien todo el pánico y el terror y el delirio de un universo maligno. Todas las culpas, pecados, miserias, esperanzas perdidas y deseos no satisfechos, miedo, repugnancia y angustia de las edades, desde el tiempo de los tiempos, ojos iluminados con todos los dolores espirituales de los eternamente ígneos infiernos. Cuando miré más allá de las cabezas, mi imaginación conjuró otro ojo, un ojo individual, igualmente encendido, aunque con un propósito tan perturbador para mi mente que la visión pronto se desvaneció. Presas de una desconocida fuerza, la línea de condenados se sumergió. Sus gritos silenciados y plegarias no elevadas solo serán conocidas por los demonios de las olas y del nocturno viento. El torrente que el enfurecido cielo estaba expeliendo en medio de un loco cataclismo de sonidos demoníacos pareció aminorar. Una voz celestial resonó contra las blasfemias del infierno y la agonía de todos los que se fueron reverberó en un apocalíptico y ciclópeo estrépito. Fue el fin de la tormenta, ya que el espantoso temporal cesó y la luna, una vez más, alumbró con sus pálidos rayos sobre un mar extrañamente calmo. Ya no había línea de cabezas. El agua estaba calma y desierta, y solo era alterada por las olas de lo que parecía ser un remolino, de donde en el inicio vino el grito. Y cuando miré hacia esa traicionera zona, con febril imaginación y sentidos agobiados, se escurrió en mis oídos, proveniente de un abismo inmensamente profundo, el débil y siniestro eco de una risa. Cuidado, el loco anda suelto. ¿Qué tal el relato de hoy? ¿Se te ha quedado la piel arrugada? Espero que ya te haya secado, porque vamos a dicho... ¿Qué mierda? ¿Son tentáculos? ¿Manos con dedos palmeadas? Pero... Calla. ¡Calle los cojones! ¡Venga, el tío! ¡Pasa la escopeta! Se acabó el sigilo. ¡Sobrevivamos a este amanecer! Y sí, oh yeah, volvemos a estar en el aire. Con tanto disparo a los Nightgowns, las primeras pesadillas de Lovecraft, Decibelio se ha quedado fritito, pero con el foco encendido, así que voy a aprovechar para uno de mis enigmas del Dr. Decibelio. Tenía pensado informarte de un montón de cosas misteriosas que suceden ahí abajo, debajo del nivel del mar. Pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar por la ficción. He escogido un ensayo escrito por Miguel López Neira en jottodown.es, llamado Lovecraft tenía razón. Al rollo. Azul, verde, gris, blanco o negro, tranquilo, agitado o montañoso, ese océano nunca estará en silencio. Yo soy Providence. H.P. Lovecraft. Los peores monstruos son los que vienen del océano. Hay pocas cosas más hipnóticas y atrayentes que la superficie del mar, pero hay pocas cosas más oscuras y desconocidas que sus negras entrañas. Literalmente negras como la más negra de las noches. Al igual que las propias sirenas, extraordinariamente bellas en la mitad de su cuerpo que asoma del agua, pero temibles monstruos desde su dentadura a su interior y de cintura para abajo. Temibles monstruos marinos en la mitad que permanece sumergida. ¿Eran las sirenas que tentaban a Ulises una metáfora de la mujer? ¿Una representación del juego de seducción, posesión y destrucción que infunde innumerables obras literarias? No, Las sirenas eran la encarnación del océano mismo, que desde tiempos inmemoriales atrajo a los seres humanos tanto por sus encantos como por sus ventajas. En él había alimento. Por él se llegaba a los lugares más recónditos del mundo. Y de él nos venían las noticias lejanas y costumbres e ideas de otros pueblos. Aún así, también en él se producía y se produce la más incógnita de las muertes, la del desdichado náufrago que se pierde para siempre en las honduras. Si la lectora u oyente recapitula, aunque sea someramente y sin detenerse demasiado a pensar, la relación de los hombres con los monstruos y las calamidades del cielo es muy distinta de la relación de los hombres con los monstruos y las calamidades del mar. El cielo es fuente de parabienes, aunque también fuente de castigos, pero es siempre justo, o al menos justiciero, y actúa según una lógica que podemos entender. El cielo es donde habitan los más grandes dioses, los que normalmente nos procuran el bien. Cuando nos procuran el mal, es porque algo hemos hecho para merecerlo. Pero, en definitiva, la bóveda celeste siempre constituyó un horizonte consabido y fácil de descifrar. El sol, la luna, las estrellas y los planetas, con sus trayectorias previsibles y conocidas desde el principio de los tiempos, forman un orden perfecto que nos conforta. Los pocos fenómenos anómalos que el hombre ha podido divisar en los cielos, los pocos que rompían con el orden y la regularidad de las leyes astronómicas, son más bien escasamente amenazantes. Cometas, aurores, meteoritos, estrellas fugaces e incluso alguna supernova que aparece como una estrella nueva y brillante que se desvanece al poco, causando sorpresa y anhelando deseos, pero raramente dando miedo. Antes de continuar y con que vamos a hablar de ficción, maticemos que por aquí seguimos valorando a la filosofía como ciencia del pensamiento. Las palabras que son inmateriales pueden ser usadas de conceptos. Ya verás por dónde van a ir los tiros. Incluso en tiempos remotos, al menos los que nos quedan registrados por escrito, da la impresión de que únicamente los individuos supersticiosos, que siempre fueron multitud, como lo siguen siendo ahora, sostenían la creencia de que tales fenómenos anunciaban cataclismos y desastres. El cielo fue siempre matemático, transparente, y no escondía secretos. Solo habitan los fantasmas invisibles de nuestras religiones y cosmogonías mágicas. Pero basta un simple vistazo para comprender que allá arriba no hay más de lo que podemos ver. Las profundidades del mar son algo muy distinto. No podíamos observarlas y hasta resultaba imposible intuirlas. El más cultivado de los sabios o chamanes no podía decir, ni aún de forma aproximada, qué se oculta. Los científicos de hoy en día tampoco del todo se sabe más de la luna que del fondo oceánico. A falta de mejor información que los rumores literarios y la tradición oral de los marinos, imaginábamos un mundo oscuro plagado de seres monstruosos. Monstruosos en tamaño y monstruosos en aspecto. Ni siquiera hoy, con toda nuestra tecnología, hemos conseguido más que echar una breve ojeada a algunos vericuetos infinitesimales de una región de tinieblas varias veces más extensa en lo horizontal, porque en lo vertical tendríamos que multiplicar aún más todas las naciones de la Tierra juntas. ¿Pero qué hay ahí abajo, tío? Muy simple. Ahí abajo hay misterio. Cuentan que Lovecraft, el genio de Providence, desarrolló una aversión al mar tras consumir productos de pesca en mal estado que le hicieron enfermar terriblemente, causándole terribles pesadillas, como los Nighthounds de a mitad del programa, ¿no? No es extraño, pues, que los monstruos de sus historias de terror provengan de dos lugares, de dimensiones desconocidas perdidas en el espacio exterior, espacio que por aquel entonces se estaba empezando a explorar con ahínco, algo que Lovecraft hizo a su manera, pero también del interior de los mares. Los caminos de la mitología son inescrutables, pero siempre llegan a los mismos sitios, y Lovecraft describió el horror de los cielos como un duplicado especular de los horrores del mar. Aquellas dimensiones paralelas de las que él hablaba eran, en realidad, versiones abstractas del propio océano, lugares misteriosos en cuya superficie de vez en cuando asoman extrañas criaturas para luego volverse a sumergir. No podíamos ver más allá de la superficie de esas dimensiones ocultas. Su interior nos estaba prohibido. Quizá sin pretenderlo, Lovecraft inventó un nuevo horror, el de los cielos convertidos en una nueva versión del mar. El horror, el miedo, al venir de la vida, siempre vuelve al mar. Steven Spielberg casi lo entendió cuando rodó su célebre Tiburón, una magnífica película, por momentos más improbablemente lovecraftiana que muchas adaptaciones cinematográficas del verdadero Lovecraft. Y digo casi lo entendió, o que lo entendió a posteriori, porque él mismo admitió que la avería del robot mecánico que simulaba el temible tiburón protagonista le obligó a filmar muchas secuencias sin que apareciese el monstruo en pantalla. Aquellas secuencias fueron las mejores, las más inquietantes. No podíamos ver la amenaza, solo podíamos intuirla. Estaba allí, bajo las aguas, pero todo cuanto se nos mostraba era una sombra, una aleta quizá. En algunos momentos, ni siquiera eso. Un freudiano diría que Spielberg situó el tiburón en la zona invisible y que por ello lo sentimos navegando en nuestro subconsciente, bajo nuestras patitas, que es de donde vienen las peores amenazas, el monstruo debajo de la cama. No sería una mala metáfora. El océano podría ser el subconsciente del planeta, el guardián de sus peores secretos. No es lo que el océano nos muestra lo que nos asusta más, sino aquello que el océano nos oculta. Por ejemplo, los cazadores de ballenas plantan cara al Leviatán encaramados en un bote de remos. Antes de que Lovecraft hablase de monstruos venidos del fondo del mar o de otras dimensiones que vienen a ser lo mismo y cuya cosa en común es el más horroroso defecto, que es ir contra la ley natural, Herman Melville ya jugó con esta idea en Moby Dick. La ballena blanca no es un monstruo por el mero hecho de ser una ballena. Melville, como buen ballenero de la época, conoce bien a estas criaturas y sabe que son animales. En su célebre novela, que es más un tratado sobre los cetáceos, describe cada parte del cuerpo y cada órgano, aunque insiste tozudamente en que son peces y no mamíferos, cosas de balleneros. Si Moby Dick es un monstruo, se debe a que pertenece a la región misteriosa de los océanos. Puede desaparecer bajo las aguas durante meses, sin que ningún barco ballenero la localice. No vive en la superficie como los demás cetáceos, y parece que puede pensar. Por eso es un monstruo en una ballena vulgar, aunque las ballenas no me parezcan vulgares, porque su existencia contradice el orden natural, el orden de Dios, de Miuro, Pachamama, el orden que rige las cosas o el orden que rige los cielos, y responde al misterio de las profundidades, al desorden, a lo antinatural, a lo presionado. Esto es a lo diabólico. El capitán Ahab, obsesionado con dar caza a la ballena blanca, según él, para vengar que Moby Dick le hubiera arrancado una pierna, es en realidad el único acólito de un culto pagano creado por él mismo. No odia a Moby Dick, pese a que lo afirma una y otra vez como para convencerse de ello. Odia a Dios o al destino, que fue quien realmente le arrebató la pierna. Porque Dios es quien establece lo que sucede en el mundo. Ahab, pese a su intento por persuadirnos de lo contrario, adora a la ballena blanca, que es el mismo demonio. Así, rindiendo culto a una criatura de las desordenadas profundidades, manifiesta su rencor hacia el orden celestial. Ahab no quiere vengarse de la ballena blanca, quiere más bien entregarle su alma. Cuando el narrador de la historia, Ismael, está a punto de enrolarse en el Pequod, el barco de Ahab, un hombre le advierte a gritos en el puerto que el barco está maldito. ¿Por qué? Porque Ahab es un pagano, un blasfemo, un adorador de ese monstruo de las profundidades con forma de ballena blanca. Ahab no pelea contra Moby Dick, sino contra Dios y contra las leyes y designios de Dios. Naturaleza, destino. Esta asimilación que Melvin hizo entre profundidades, desorden metafísico y paganismo fue reproducida de manera más barroca y, por qué no decirlo, también menos elegante por Lovecraft en sus mitos, donde ya se habla abiertamente de hombres que rinden culto a las criaturas de las profundidades, del mar o del espacio. Melville, en su novela, también hablaba del Kraken, calamar o pulpo gigantesco que habita también en aquella parte oculta y maldita de los océanos, cuya esencia demoníaca Lovecraft destiló en sus famosas criaturas de otros mundos, como el célebre Cthulhu. ¿Cómo le llamas tú? Déjamelo en comentarios. ¿Temes a la muerte, Cthulhu? El Kraken es, al igual que Moby Dick, un ente que desafía las leyes de Dios o de la naturaleza y que, por tanto, solo se explica como habitante de las simas abisales, hogar de todos los demonios. Las profundidades del piélago son, pues, el infierno, el averno. Los dioses nos amenazan con el fuego, pero después, en la práctica, nos castigan con el agua. El Jehová bíblico, furioso con la pecadora humanidad, exterminó a casi toda ella mediante un diluvio. Esto es, enviando a los hombres al fondo de los mares. La Atlántida de Platón fue hundida en el mar por los dioses cuando los atlantes se mostraron soberbios e irrespetuosos. Según DC, fue la Liga de las Sombras. No hay fuego eterno como castigo final, solo eterna inmersión en las aguas. Ese es el verdadero tormento. De hecho, ¿cuál fue el milagro que Jesús obró sobre sí mismo? No fue caminar sobre el fuego, sino caminar sobre las aguas. Sin hundirse, Jesús desafió al infierno, que está allá, escondido bajo el vientre de las olas. Un infierno de fuego no tiene sentido, aunque la tradición judeocristiana se haya aferrado a ese concepto, extraído sin duda de la observación del subsuelo y los fenómenos volcánicos. No tiene sentido porque el fuego destruye, y una vez destruido el pecador, quedan destruidos también sus pecados. lo cual inhabilita la necesidad misma de dicho infierno. Un infierno de agua, en cambio, ahoga al pecador, pero no destruye su cuerpo ni sus pecados. Si has visto Piratas del Caribe, especialmente los captados por el Capitán Jones o el Capitán Salazar, verás de lo que habla el texto. Además, en un infierno de fuego no puede habitar demonio alguno, pues el fuego, al destruir, lo purifica y elimina todo, demonios incluidos. Véase la diosa Kali. Pero el infierno de agua está habitado, porque es habitable, y aparece plagado de ángeles caídos en las profundidades que sufrieron la metamorfosis del desorden y se convirtieron en aberraciones blasfemas, como calamares gigantes y ballenas blancas muy hijas de puta. El infierno tradicional envuelto en llamas es probablemente una simplificación que usa el dolor físico, el agudo padecimiento sensorial producido por el fuego, como amenaza inmediata y comprensible, que sustituye la más abstracta e intrincada amenaza del fondo oceánico. Los peligros de dicho fondo están ahí, pero las consecuencias directas de estos peligros son algo que no hemos experimentado nunca y no conocemos bien. Sabemos qué nos ocurre cuando nos quemamos, un dolor intenso, insoportable. Pero no sabemos qué sucede si el mar nos lleva con él para siempre. Un castigo de naturaleza misteriosa no constituye una amenaza concreta, y el terror que provoca es trascendental, pero sordo y difuso. Además, si el pecador cae en un volcán, es imposible que sobreviva, pero en un infierno de agua puede intentar nadar, esto es, llegar a un pacto con los demonios. Como hicieron los personajes de las historias de Lovecraft, o como hizo el Capitán Ahab. Una idea poco útil para los propósitos proselitistas de una religión organizada. Sin embargo, es muy útil para la literatura y el cine. La ficción se nutre mejor de infiernos hechos de agua, profundidad y presión, y la amenaza indefinida de lo desconocido resulta mucho más atrayente que la amenaza inmediata de lo experimentado. Hace unas semanas, un investigador del océano afirmó haber encontrado una cueva submarina en la que hace millones de años habitó un cefalópodo gigante, una versión jurásica del legendario Kraken. Mucho antes de que existiese el hombre o cualquier ancestro que recordase remotamente al hombre. Según el investigador, las paredes de la caverna están adornadas con esqueletos de ictiosaurios. No me jodas. Unos dinosaurios marinos de unos 15 metros de largo, con sus huesos cuidadosamente colocados, casi como con intención ornamental, por la gigantesca criatura que les habría dado caza. Aunque la naturaleza del hallazgo sea desmentida en un futuro, lo cual siempre es posible, lo más fascinante no es la idea de que hubiese existido o no esa criatura, sino el imaginarla en su guarida, con los enormes tentáculos recogidos sobre sí, rindiendo culto a los esqueletos que cuelgan de las paredes, como intentando comunicarse con fuerzas desconocidas a través de una extraña ceremonia pagana. Exactamente igual que en las historias de Lovecraft. Quizá fue así como Moby Dick obtuvo su inteligencia y sus aberrantes capacidades. Tras vender su alma a demonios submarinos todavía más poderosos que ella. Quizá en el retablo de huesos de ictiosaurio esté la puerta que conduce a los secretos del infierno. En realidad, lo de menos es si el hallazgo es lo que el descubridor dice que es o no. ¿Quién sabe? Quizá los huesos de aquel monstruo de eras lejanas ordenó con tanto esmero. Son un mensaje que, millones de años después, podría desatar las fuerzas de lo profundo. Alguien debería rodar una peli sobre ello. Una buena peli, donde nunca veamos al monstruo, pero sí a sus adoradores fanáticos. Sus cuevas templo, repletas de huesos y los extraños efectos de su demoníaco poder. Al final de la película, podrían revelarnos que fue el último de estos monstruos el que mató a Moby Dick para cobrarse una antigua deuda, mientras Ahab retorna convertido en un profeta del Averno. Quizá Lovecraft tenía razón después de todo. Cuanto más pienso en la idea, más me gusta. Vaya, vaya, vaya. Hemos llegado al final. Si te ha gustado y quieres una segunda parte, no olvides hacer latir el corazón de tu aplicación o dejarnos tu opinión en comentarios. De momento no te van a hacer ahogadilla. Sin más, me despido. Aloha, supervivientes al apocalipsis del tedio. Ya sabéis dónde habéis llegado, al fondo del océano.